Estimados compañeros y compañeras, desde el movimiento indígena del Ecuador, desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y desde la Vía Campesina a nivel mundial, quiero esta noche primero agradecer por la posibilidad de compartir las reflexiones, los pensamientos que en mi caso los voy a transmitir, responden a los procesos de articulación que hemos ido gestando alrededor de la CLOC y Vía Campesina y que nos ha permitido este espacio intercambiar, reflexionar, pero además actuar. Yo inicio agradeciendo la posibilidad de estar acá, en esta tierra que inspira rebeldía, lucha y dignidad. Y vengo no solo a analizar y a reflexionar. Estamos aquí presentes para conmemorar 18 años de levantamiento zapatista, que hoy es un referente, que hoy es una guía y que hoy guía el camino de muchas de las organizaciones que creemos que otro mundo es posible. Y venimos a conmemorar, junto a la consigna de Zapata vive, la lucha sigue, que no nacimos ayer, que no son solo 18 años, que son más de 520 años que hemos venido resistiendo, que hemos venido luchando, pero además venimos construyendo ese otro mundo posible. Y cuando venía, en nuestra concepción indígena, si alguien nos invita, no podemos llegar con las manos vacías, porque uno de los principios y los valores que queremos reconstruir, además de la solidaridad, del comunitarismo, es la reciprocidad. Y entonces pensaba, ¿qué puede ser un elemento que además de hacer presencia y de demostrar nuestro respaldo, nuestra solidaridad a la lucha zapatista, también se convierta en un símbolo de resignificación del valor en este momento y en estos tiempos? Y se me venía a la cabeza el pasamontañas, que es justamente el símbolo de la resistencia y de la rebeldía. Y entonces pensé que uno de los signos que hoy traigo, que representa justamente esa concepción indígena que se basa en la dualidad, y entonces es un pasamontaña de los pueblos indígenas de Ecuador, que lo usamos para festejar las fiestas del Inti Raymi todos los 21 de junio de cada año, que es realmente en donde para nosotros empieza el nuevo año y el nuevo ciclo indígena y campesino. Y además tiene una profunda significación, porque dicen nuestros mayores, los primeros pobladores, que antes el oro no tenía el mismo valor como ahora se le da el significado. Que cuando una comunidad visitaba a otra comunidad, lo más precioso que podía compartirle era justamente un tejido. Porque ahí era donde se sintetizaba todo el conocimiento, la sabiduría, pero además todos los valores que representan este sentido. Y este, que se llama el Ayahuma, que es un significado de unidad entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Tiene dos caras justamente por eso, y es un símbolo de unidad entonces, de que en la concepción indígena el tiempo y el espacio es circular y no es lineal. Quiero agradecer también al CIDESI, a quien vamos a dejar estos pequeños materiales que hemos traído para nuestros hermanos, nuestros compañeros de la comandancia del zapatismo. Yo quiero, además de agradecer, pedir permiso a nuestros mayores para poder compartir alguna de las reflexiones que se han dado alrededor de los espacios continentales de los cuales somos parte y de los que hacen posible que estemos aquí. Yo quiero brevemente compartir con ustedes tres reflexiones que se han hecho alrededor del movimiento campesino, indígena, de los trabajadores del campo, de los migrantes, de las mujeres jornaleras que estamos articuladas en la Clovía Campesina. Y quiero empezar entonces con una pregunta que nos hacíamos todos en nuestro último Congreso de Vía Campesina. ¿Qué pasa con la cuestión agraria en este nuevo momento de la crisis del capitalismo, de una crisis ambiental, de una crisis alimentaria, de una crisis civilizatoria, de una crisis económica? Y nos preguntábamos, ¿cuál es la ofensiva del capital? ¿Cuál es la ofensiva del imperio en la agricultura? Y veíamos, cuando lográbamos compartir campesinos, indígenas de todo el mundo a través de la vía campesina, que había en general una estrategia de dominación y de ofensiva del capital y del imperio hacia la agricultura, que estaba marcada principalmente por cinco elementos. El primero, un nuevo proceso de criminalización de la lucha social y la judicialización de la protesta. En la CLOG y en la vía campesina empezamos a acompañar y a solidarizarnos con las luchas a nivel mundial, a nivel continental, y vemos con profunda preocupación que hay un proceso generalizado de transformación por la vía de las leyes, por la vía de decretos de varios estados que empiezan a criminalizar la lucha y la protesta social y que terminan, como en el caso ecuatoriano del que yo vengo, una resistencia por luchar por la desprivatización del agua. Eso se convierte en términos penales que hemos sido acusados por terroristas y por sabotaje. Pero también constatamos que en el mundo hay un proceso, una ofensiva del capital de militarización de las zonas de conflicto. Es decir, está claro que hay una lógica perversa de continuar con ese afán de guerra y de destrucción de la sociedad. Hace poco en mi mismo país celebrábamos hace 2 años la expulsión de una base estadounidense en la zona costera. La celebración nos duró muy poco porque 3 meses después no fueron una sola base de Manta, fueron 7 bases junto a nuestro país en Colombia. Pero también constatamos que hay un proceso fuerte de apropiación de las transnacionales de nuestros bienes y recursos naturales, que hay una ofensiva fuerte hacia la apropiación de eso que para los pueblos indígenas no son recursos de explotación, sino son parte de nuestra vida misma. Y constatamos también que hay todo un proceso y un intento de desestabilización de algunos gobiernos que han incorporado en su agenda política muchas de las reivindicaciones de los movimientos sociales, y que hay entonces claramente un intento de golpe de estados, de desestabilización en varios de los países de la región andina de la que yo provengo. Pero en la cuestión agraria empezamos a reflexionar los campesinos, hombres y mujeres, los pueblos originarios, y constatamos que estamos viviendo entonces una fase ya no del capitalismo industrial, sino una fase del capitalismo financiero, y que justamente esa nueva fase ha definido entonces una nueva estrategia de dominación, de explotación, de saqueo de los campesinos y sobre todo de mercantilización de la agricultura y de la alimentación. Y constatamos entonces que se ha dado una trilogía maligna, que la llamamos así en la CLOG y Vía Campesina, una unión entre las grandes transnacionales junto con las burguesías nacionales y con empresarios agrícolas. Estos tres juntos empiezan ahora a gritar que la salida y la vía para la agricultura es el agronegocio, los agrobusiness, la agroindustria. En ese sentido, las organizaciones constatamos que esta lógica de los agronegocios lo único que han provocado es más muerte y miseria en el campo. Hemos constatado que en todo el mundo este paradigma supuestamente de los agronegocios, que no es más que una falsa solución y que es una nueva lógica de dominación en el campo, empieza a generar los primeros efectos negativos. El primero, uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad en este momento, la crisis climática y el calentamiento global. El segundo, una mercantilización de la alimentación, y eso para nosotros pone en riesgo un derecho fundamental de todos los seres humanos, que es la alimentación, y no queremos, no vamos a permitir que termine mercantilizándose un elemento fundamental para la vida como son los alimentos. Pero este modelo del agronegocio y de los agrobusiness empiezan a profundizar un proceso que se venía ya en camino, la descampesinización a nivel mundial y en cada uno de los países con mayor fuerza empieza a profundizarse. Un tercer elemento de los efectos de los agrocombustibles y de los agronegocios empieza a visibilizarse en el acaparamiento de la tierra en manos de las transnacionales. Hace 2 meses salió un informe de una institución que muestra que desde el año 2008 hasta la presente fecha, las transnacionales a nivel mundial han comprado tierra que implica la extensión de Ecuador, Perú y Colombia juntos. La extensión de estos 3 países en estos pocos años ha pasado a manos de empresas transnacionales en todo el mundo. Con 3 objetivos están comprando la tierra. Porque como ven que ahora su dinero no está seguro ya ni siquiera en los bancos que ellos mismos crearon, empiezan a mirar que la compra y venta, la especulación de la tierra puede convertirse en un buen negocio para seguir incrementando el lucro y la ganancia. Pero no solo la compran para acumular y para lucrar de ella, la compran también para promover una segunda falsa solución, los biocombustibles, que en sí mismo encierran una contradicción y que la vía campesina ha dicho claramente, de bio no tienen nada. Esos son agrocombustibles que a la final intentan convertir lo que antes era la agricultura en esa arte de alimentar a las personas, en convertir en la agricultura para alimentar a los coches, a los vehículos, y rompe totalmente esa estructura sobre la cual se cimentó un elemento fundamental de la vida, que es la agricultura. Pero también la compran para producir alimentos, pero no para combatir la pobreza y el hambre en los países en donde la están comprando, sino para trasladarla a los grandes países de desarrollo, supuestamente, que han incrementado los niveles de demanda de la alimentación. Y otro de los efectos y los males de este sistema es también que este sistema solo es rentable en su lógica, promoviendo un proceso de explotación de los trabajadores y trabajadoras del campo, convirtiéndolos de campesinos y de pueblos indígenas con dignidad en asalariados agrícolas explotados, contaminados y afectados. Y el último efecto y el más nocivo es que esta lógica de los agrocombustibles tiene un paquete tecnológico que lo sustenta, un paquete agroquímico, que decía un campesino de mi tierra, al principio los campesinos empezamos a usar el paquete químico en la producción. Después de 5 años, ese paquete tecnológico nos usa a nosotros, porque la tierra ya no sigue su fertilidad, sino le seguimos metiendo químicos a la tierra. Esta es la realidad de la agricultura, de la cuestión agraria en el mundo. Pero como dice un pensador, para cada acción hay una reacción. Y todos estos males empiezan entonces a crear las condiciones para dar nacimiento, para parir a la Vía Campesina en el año 1993, como una organización que nos permite expresar y combatir todos estos males a los que nos atañen en el campo. Es así como la Vía Campesina logra organizar 150 organizaciones a nivel nacional, de características nacionales, en 70 países del mundo, y logra consolidar entonces uno de los importantes movimientos a nivel mundial de características y de presencia en todos los continentes. Logra entonces consolidar un proceso que nace mucho antes del 93, pero que se consolida en el año 93, y crea una estructura de magnitudes mundiales que se sustentan fundamentalmente en las luchas locales, que se sustenta en las articulaciones continentales, que se sustenta en sus estructuras regionales, pero que fundamentalmente se sustenta en la lucha de día a día que hacen hombres y mujeres que seguimos resistiendo en el campo, que seguimos cultivando no solo alimentos, sino esperanza y rebeldía. Así nace la Vía Campesina y empezamos a debatir cómo enfrentar esos males, no solo resistirnos, sino empezar a construir una propuesta. Y ahí, en varios de los foros que compartimos, en varios de los encuentros y de los intercambios, empezamos a acuñar esto que ahora pasa de ser un concepto a ser una consigna. La soberanía alimentaria es la vía para los campesinos y campesinas del mundo. La soberanía alimentaria es la única forma de enfrentar el cambio climático. La soberanía alimentaria es la única forma de combatir la mercantilización de la lucha. La soberanía alimentaria es parte de la construcción de ese otro, de esa otra sociedad, de ese otro mundo que soñamos. La Vía Campesina, entonces, empezamos a definir cuáles son los enemigos que tenemos que combatir y cómo lo vamos a hacer. Y ponemos entonces la primera reflexión y llamamos y nos movilizamos para exigir al mundo que la Organización del Mundial del Comercio, la OMC, esté fuera de la agricultura, que los alimentos no pueden ser considerados como una mercancía más, que los alimentos son un derecho de todos los hombres y todas las mujeres, pero además son parte de nuestra concepción y nuestra cosmovisión. Y empezamos a definir entonces que uno de los grandes enemigos que tenemos también son las transnacionales que han intentado y que están llevando adelante toda una política de control de la agricultura y una política de explotación y de despojo de los campesinos. Y empezamos entonces a definir varias de las campañas que hoy orientan nuestra lucha: la campaña por la soberanía alimentaria, la campaña por la reforma agraria integral, la campaña contra la violencia hacia la mujer en el campo, la campaña por la defensa de nuestras semillas en manos de los campesinos y de las campesinas, la campaña en contra de todos los procesos de explotación de los cuales son sujetos muchos de los migrantes. Pero acá en nuestro continente empezamos a reflexionar que es necesario tener también un proceso de articulación no solo mundial, que la lucha se construye desde lo local, desde lo nacional y desde lo continental. Y entonces nos proponemos recuperar toda esa capacidad de movilización y articulación que nació en el año del 1992 al calor de la lucha de la campaña de resistencia indígena, negra y popular que enfrentábamos en ese entonces al ALCA y después al TLC en los países de la región andina. y empezamos a articular lo que se llama hoy la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, que es parte de la Vía Campesina. Y así empezamos a generar un proceso importante de trabajo, de articulación, de intercambio, de solidaridad. Y también definimos incorporar las campañas mundiales que definimos en la CLOC Vía Campesina, pero además incorporar una discusión profunda de lo que pasa en nuestro continente. Y vemos con profunda preocupación, decíamos, que a pesar de que hay una emergencia de gobiernos progresistas, de izquierda, como queramos llamarles, los problemas estructurales todavía no los logramos resolver. En ese sentido, hemos planteado en la CLOC Vía Campesina que si queremos cambiar el mundo, si queremos enterrar este sistema capitalista que no logró resolver los problemas de la humanidad, y eso está claro, tenemos que empezar a construir una política de alianzas entre el campo y la ciudad que permita solidaridad, que permita unidad, que permita fuerza y movilización. Así, en este sentido, convertimos a la CLOG y a la Vía Campesina en esta consigna que reflexionábamos que si hay una estrategia continental, si hay una estrategia mundial de ofensiva del capital, también tenemos que responder en la misma proporción de características internacionales, de características continentales ancladas profundamente en las luchas locales. Y nace ahí nuestra consigna: globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, que hoy guía muchas de las resistencias, de las movilizaciones, del trabajo de las organizaciones que estamos al interior de la CLOG Vía Campesina. Para terminar, compañeros y compañeras, no quiero desaprovechar para compartir algunas de las reflexiones que hemos hecho al interior del movimiento indígena y campesino de los procesos que estamos viviendo en la región andina. Es muy conocido para todos que hace poco, hace algunos años, hubo una emergencia importante de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda, que incorporaron muchas de las reivindicaciones sociales de los movimientos sociales. Yo quiero comentar que eso fue posible solamente gracias a dos condiciones. La primera, que está claro que las tesis, falsas soluciones del neoliberalismo, del mercado libre, de la privatización, de los tratados de libre comercio están claros para la sociedad latinoamericana y sobre todo la región andina, que no son una alternativa para enfrentar la marginación, la pobreza y la exclusión. Y el segundo elemento que permitió eso es un acúmulo de luchas históricas de los movimientos sociales que convirtieron los hechos sociales, su resistencia, sus propuestas en un acto político y que dieron un salto de la resistencia a la construcción del poder popular, y que eso generó las condiciones para que varios hombres y mujeres lo capitalicen desde la perspectiva electoral. Pero esto ha marcado una reflexión y un debate profundo al interior de los movimientos sociales: cómo construir autonomía en un proceso de gobiernos de izquierda. Y justamente estamos aquí para aprender cómo. Los zapatistas son símbolo, son una guía para las organizaciones de cómo construir en la práctica y en la realidad ese proceso de autonomía. Pero ¿por qué construir autonomía en gobiernos de izquierda? Primero, porque está claro que por mayor esfuerzo que han hecho los gobiernos por recuperar el papel del Estado en la sociedad, hay una confusión de que el Estado es el único espacio de confrontación política y social. Nosotros creemos desde las organizaciones que el Estado es nada más un instrumento de disputa, de lucha, de reivindicación, pero no es el fin en sí mismo. Nosotros creemos que hay que construir autonomía, porque han pasado ya varios años de gobiernos progresistas y de izquierda, y todavía sentimos que hay un profundo proceso de lucha todavía por cambiar las estructuras que sostienen la inequidad en el campo y en la ciudad. Y creemos que hay que construir autonomía, porque vemos con mucha preocupación que la transformación, el cambio y la revolución tiene enormes límites si se los quiere hacer desde la vía del Estado. Los cambios profundos de la transformación, como nos enseñaron nuestros mayores, vienen desde abajo y a la izquierda. Vienen con la movilización y la conciencia de la gente y vienen de la práctica real como un instrumento concreto para cambiar las relaciones de poder y la correlación de fuerzas. En ese sentido, saludamos de hecho la presencia de gobiernos de izquierda, pero si antes decíamos ya basta, hoy decimos no es suficiente. Queremos que cambie las estructuras de inequidad, queremos que se profundice el cambio, queremos que se haga realidad esa otra nueva sociedad que en el caso de la FENOCIN seguimos pensando que es el socialismo para el buen vivir. Termino, compañeros y compañeras, reafirmando nuestro compromiso de lucha, de respaldo y de solidaridad con el movimiento zapatista en México y con todos los movimientos que hoy nos hemos dado cita en este segundo encuentro internacional Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos.